decirle al mundo entero el gran Dios que tengo yo. Incomparable, inigualable, nada puede semejarse a Él. Todas sus virtudes y sus atributos hablan de la esencia de su poder. Nada en el mundo lo puede igualar. Nadie en el mundo es como Él. Único Jesucristo es único. Reconocemos su divinidad y nos postramos delante de Él. Y su autoridad para salvarnos vino a demostrar en su gloriosa manifestación, donde el Verbo allí se encarnó. Jesucristo, mi Dios de poder. Único Jesucristo es único. Nadie en el mundo puede tener los atributos que solo son de Él. Único Jesucristo es único. Reconocemos su divinidad y nos postramos delante de Él. Que solo son de Él. Creador de la vida, el Dios adorado, el inmutable, santo, soberano. Nadie en el mundo puede tener los atributos que solo son de Él. Solo son de Él. Único Jesucristo es único. Reconocemos su divinidad y nos postramos delante de Él.